Cuando uno interpreta creaciones de otro, quizás está más, más el músico de oficio que aprende un determinado lenguaje y aprende a interpretarlo y a compartirlo, como canaliza esa creación Ese de es otro como intérprete. como intérprete. Cuando, o al menos lo que me ocurrió en el sueño, cuando me ocurre quizás cuando toco con Gira, donde sí es otro proceso creativo en el cual estoy mucho más involucrado, o en otros proyectos, cuando uno comparte cosas que uno, en las que uno participó del proceso creativo, la sensación es totalmente distinta. Se mueven otros hilos. No, no sabría Pero especificar te exactamente sentís en más qué. libre, o sea, como intérprete te sentís más liberado, Como jugás más. intérprete de O sea, de otro, música de onda. otro, no. No te sentís más liberado. No. A mí Ah. no me pasa eso. O al menos a mí no me pasaba. Hay gente que encuentra en el lenguaje de tocar piezas, qué sé yo, una Sí. ópera de Wagner o una pieza de Bach, que encuentra el límite exacto o la libertad exacta para poder expresarse libremente Sí. dentro de de esa función que es seguir la partitura y tocar la música que otro creó. Y hay gente que no lo encuentra. Yo en la música clásica, si bien lo recontra y frotero, porque estoy diciendo que no me haya gustado ni nada, pero siempre hay un plus cuando vos estás tocando algo de lo que vos participaste en el proceso creativo. A mí cuando toco con Shira o cuando toco canciones mías, donde sea, digamos, estamos hablando de que necesita hacer una performance en algún teatro o algo así, me pasan cosas muy distintas que cuando estoy haciendo una canción de otro. ¿Se entiende? A mí, personalmente, nunca pude. O sea, yo disfruto mucho de escuchar música clásica, disfruto mucho de Sí. tocar música clásica, pero nunca pude volar muy lejos con mi ser cuando toco una pieza de Bach, por Está ejemplo, o bien. por decir, qué sé yo, o cuando toco una sinfonía de Beethoven, que tuve la suerte de tocar la novena sinfonía de Beethoven en el Colón, una de Sí. las obras que más me volaron la bocha de toda la vida, una de las Tomando obras parte, que perdón, de qué. estaba en la Orquesta Académica del Teatro Colón con ya ni me acuerdo, supongo que era el coro estable del Teatro Colón. Tocamos en la sala principal, en el CTC, y si mal no recuerdo, en la Facultad de Derecho posiblemente. ¿Quién dirigía? Dirigía un maestro que se llama Carlos Calleja. Fue mi último concierto en el teatro.